siempre con esa visión de brindar un mejor servicio a la sociedad como servidores públicos, es que también se ha decidido, nuestro fiscal general ha tomado la decisión de crear una plataforma de atención al ciudadano. Como ustedes podrán ver, esta es nuestra plataforma en la cual el ciudadano podrá venir a hacer cualquier consulta ante su Ministerio Público. Tendremos un funcionario quien en primera instancia atenderá a ese ciudadano, le brindará toda la orientación necesaria, le indicará qué paso va a seguir, si va a formular una denuncia, le indicará si su caso de repente no es un proceso, no amerita aperturar un proceso penal, sino más bien un tema administrativo, un tema familiar, un tema laboral. Es decir, que el ciudadano que ingresa a esta institución va a salir ya con una orientación, con un norte, donde ya definido para ver qué acciones tomar. Si va a formular una denuncia, se le explicará cuáles son los pasos que tiene que seguir, y así también, una vez cumplidas estas, sean admitidas como corresponde. También en esta plataforma tendremos un fiscal analista, ¿no?, quien al recepcionar un proceso, una denuncia, hará el análisis y la valoración correspondiente, y si ve la pertinencia, aperturará caso y derivará al fiscal que corresponda de acuerdo a la materia, ya sea esta por materia ordinaria, puede ser también en temas de violencia intrafamiliar. Entonces, ese es el servicio, ese es el mejoramiento que está dando la institución acá en Montero, y es bueno que la ciudadanía conozca, que sepa que como Ministerio Público cada vez queremos estar más cerca del pueblo, cada vez queremos estar más cerca del ciudadano, cada vez queremos mejorar nuestro servicio, que el ciudadano que se apegue a esta institución sienta la confianza y la firmeza de que el funcionario público de acá le va a brindar un mejor servicio. Ese es el fin, ese es el objetivo de nuestra institución,